por aquí. Soy el extranjero en cada lugar que estoy. Llevo este ramo a algún lugar, no sé bien con seguridad. Me guían los sueños que este insomnio abandonó. Solo llevo la música y algo de pan, mis ojos vendados y una llamarada. Solo llevo la música y algo de pan, lo demás para qué. Este es el otro camino, créeme que muchos lo esquivan. Yo llegué perdido y para siempre me quedé. Solo llevo la música y algo de pan, mis ojos vendados y una llamarada. No de